Pájaro de Fuego con el jazz de todos los tiempos. El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, y hoy traemos a un gran talento, joven, bonita y músico excepcional. Con solo 15 años ya, Andrea Motis destacaba como una de las principales trompetistas y saxofonistas en el mundo del jazz en la ciudad donde nació, que luego lo diremos. Pero no solo esto, junto a Joan Chamorro, músico de contrastado trayectoria, también se ha descubierto como una excelente cantante que consigue emocionar a cada nota que nace de su interior, y hoy lo vamos a comprobar. ¿Y por qué traer a Andrea Motis? Pues para avisarles ya de que en el mes de julio, el tercer jueves de julio, que creo que será el 18, tendría que ver el calendario, pero por ahí andará, no se lo pierdan. Ella viene aquí a Huelva, a La Rábida, a la Universidad de la Unía, y el concierto creo que empezará sobre las 9 o las 10 de la noche. Estén atentos y se meten en la página de la Unía, y ahí están anunciados los conciertos. Pero yo ya os lo adelanto, porque esta chica, de verdad que no hay que perdérsela. Es impresionante que con 18 años que tiene hoy en día ya, 18 o 19, pues pueda llegar y abarcar tanto, tanto dentro del jazz español, cantando como una diva de la época de... Bueno, ¿qué os voy a decir? Ahora no me vienen. Como siempre, mi memoria me hace estas malas jugadas, pero sí, Billie Holiday o Nina Simone. Como cualquier diva de esta, la podría escuchar cantando con una normalidad impresionante, un aplomo, y a la vez, pues haciendo actuaciones como Louis Armstrong, que cuando no cantaba, pues tocaba la trompeta o el saxo. Yo os digo que es algo digno de ver, porque esta chica marcará una época en España. Y hoy traemos un disco, su segundo disco, que se llama Feeling Good, aunque ha actuado ya prácticamente por toda España. Por aquí, por el sur, no lo había hecho. Y ahora viene aquí a Huelva con, no sé, creo que vendrá con el maestro suyo, Joan Chamorro, que es su mentor, en la que lo llevó a hacer el primer disco, la que lo llevó a donde hoy en día está llegando, puesto que es el que le animó a que se metiera en el mundo del jazz y hiciera lo que está haciendo hasta ahora. Después tendremos en la segunda hora pues a una pareja muy, muy particular dentro del jazz, porque también tocan dos instrumentos que no es que no hayan sido tocados dentro del mundo del jazz, pero tampoco son de los más comunes, puesto que un austriaco tocando el acordeón y el bandoneón y una violonchelista croata pues hacen una música impresionante, improvisada, de jazz, que es imposible decir qué composición termina y qué composición empieza. Y eso es lo que sucede cuando este dúo se une y los instrumentos se mezclan con tanta elegancia, y las 11 piezas que componen este disco surgen con tanto vigor y claridad que, bueno, pues parece que una solamente es la que combina los dos instrumentos para hacer una música sola. Y bueno, pues ahí hay obras de Astor Piazzolla y algunos tangos, vals y algunas composiciones propias. Ellos se llaman Klaus Payer, que es el austriaco, y Asia Balci, que es la chica croata, y tiene pues un gran encanto este disco, que se llama Silk Rock que es la ruta de la seda, se llama el disco. Impresionante, de verdad, tenéis que tenerlo, es un buen disco. Ellos ya tienen alguno más en el mercado, después hablaremos sobre ellos dos y algunas cosillas más. Bueno, pues lo que nos queda es empezar con Andrea Motis y Joan Chamorro, que la acompaña aquí tocando el contrabajo en este disco que se llama Feeling Good, y el buen feeling que tienen entre los dos, precisamente. Y bueno, pues sentarse y poneros relajado, que vaya a disfrutar de algo bastante bueno. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how it feels. We were running free, you know how it feels. There's a lot of trees, you know how it feels. It's a new dawn, it's a new day. Thank you.

Why he must have asked them the register and stand and as he said. Remember every little thing you used to do. I was so lonely. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, but night is cold. The moon is new, but love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones

la voz de esta chica y su forma de tocar, ¿no? Porque las trompetas que suenan son de ella. Ella nació en Barcelona el año 1995 en la Escuela Municipal de Música del barrio de San Andreu y empezó a tocar la trompeta a los 7 años con Tony Gallard y a los 11 pues ya formaba parte de la banda de música que empezaba a formar y que más tarde se llamó San Andreu Jazz Band, dirigida por Juan Chamorro, en el cual ella participó como trompetista y saxofonista. Cuando necesitaban un cantante, pues con 13 años ya se decidió a ser la cantante de la banda. Y fue cuando empezó a plantearse su primer disco. Luego se animaron mucho más y hizo 3 discos con la San Andreu Jazz Band. Joan Chamorro se presentó como cantante en el primer disco en el 2010 y posteriormente grabó Feeling Good, que es este disco que se grabó en el 2012. Han hecho muchos conciertos en Cataluña y por el resto de España. Y bueno, pues tienen pensado viajar por todo el mundo. Andrea Motti se formó musicalmente cuando tenía 7 años en la Escuela Municipal de San Andreu, en un barrio de Barcelona. Y en el 2007, pues ya os he dicho que fue cuando empezó a colaborar con 13 años en la banda. Ha participado en numerosos conciertos del circuito catalán de jazz y ya numerosos medios de comunicación se han atrevido a compararla incluso con Norah Jones y la han entrevistado y han escrito reseñas de su actividad musical como un fenómeno bastante importante. El primer disco se llama, que fue en el 2000, se llama Joan Chamorro presenta a Andrea Motis. Ese fue el primer disco que... Y recientemente, pues ya los conciertos que dan, pues la presentan a ella como primera artista, ¿no? Andrea Motis y Joan Chamorro, Group. Es decir que ya se ha consolidado y ha cogido la batuta, y nunca mejor dicho, en este tema. Bueno, señores, no puedo contar mucho más porque una persona que tiene tan poca edad y que lleva tan pocos años dentro de la música, como la música, dentro de la música públicamente, quiero decir, ¿no? Porque aquí ya habéis podido comprobar que desde los 7 años ya está haciendo este tipo de música y con 13 ya empezó a cantar. Es decir que tendremos que esperar a ver qué es lo que la vida le va deparando. Y ya os digo que en julio, el tercer jueves de julio, toca aquí en Huelva, en La Rábida, en la Universidad Unía. Y espero que no lo perdáis. Es gratis. Todos los años, desde hace unos 3 o 4 años, la Unía pues trae en verano a bastantes músicos, bueno, 3, 4, 5 músicos buenos los jueves, todos los jueves de julio, y creo que es posible que haya algo también en agosto, no sé, no tengo muy claro. En principio en julio seguro. Y es gratis siempre porque está subvencionado por el Ayuntamiento de Palo, que siempre digo lo mismo. Aquí nuestro ayuntamiento tenía que coger ejemplo de esto y hacer festivales o actuaciones de jazz y de otras músicas pues en lugares en lugares estratégicos de la ciudad, que en verano esto se queda más muerto que en fin, que lo coja el que pueda, porque ya estoy harto de poner cosas en Facebook, aquí en la radio, y nadie echa cuenta. La gente particular, sí, KST pues está haciendo cosas. Hay anunciado va a Punta Umbría este verano, y viene Diego Guerrero el día 20 de julio en el Teatro del Mar, y trae, viene acompañado bien por bastante gente buenas. Es decir, que algunas cositas vamos a tener este verano. Está atento y no perderlos. Seguimos escuchando a Andrea Motti con Joan Chamorro. I know I will soon roam in my soul. Hi. alive but you. I'll never regret the years I'm giving. They're easy to give. You're in love. I'm happy to do whatever I do. Of your hand, darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy, living it easy to live. You're in love and I'm so in love. There's nothing in life but you. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you makes me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yeah. You're my favorite work of art. Is your feculence and Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, I use my don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Antena Huelva.

Bueno, queridos amigos, pues estamos con Klaus Payer y hacía Balzic. Esto estaba previsto inicialmente, este dúo, para una sola vez, pero Klaus Payer y hacía Balzic ahora se han unido oficialmente como dúo y después de 4 años de colaboración, incluyendo el impresionante y aclamado álbum A Duet e innumerables conciertos en el país y en el extranjero, equipado por el violonchelo y el acordeón, el segundo álbum recientemente lanzado el 22 de febrero de 2013, Seal Road, pues resulta ser una maravillosa simbiosis de dos idiomas sonoros muy especiales. Bueno, pues seguimos con ello. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Claude Player, Player y Asas Balsic. Bueno, Claude Player, a ver si lo digo bien, el maestro reconocido internacionalmente del acordeón y, bandeón, son con habilidades de toques únicos, pues, y Asia, pues, principalmente. Ella ha tocado en cadenas de radios y en el grupo String Quartet de Viena. Crean piezas que llevan a un extenso recorrido por diversos países musicales. Sonido sudamericano que reúne música también de Europa del Sur y del Este, tangos tradicionales, el vals, musée francés, música clásica, jazz, blues y así sucesivamente. Pues es una mezcla musical que podría ser, que no podría ser más diversificada que la que estamos escuchando, ¿no? Esta pareja, pues, que se reunió hace unos años gracias a la colaboración, pues emprende un camino musical que se caracteriza principalmente por la apertura a todas las partes. El dúo no somete a restricción estilística a ninguna forma musical, y esto pues encuentra una expresión de gran diversidad de tonos en las canciones de este gran dúo, lo que hace que la música de estos extraordinarios músicos sea tan especial, con unos toques elegantes e intangibles. Y las melodías son motivos recurrentes de arreglos elaborados y de elegante sonido. El arte de la forma en que el dúo de Carintia y Croacia infunde composiciones magistrales con ligereza irresistible y mucha emoción excepcional. Bueno, pues a excepción del disco de Deux, Claude Player no ha hecho exclusivamente las composiciones de este nuevo álbum, que, como os dije ya, se llama La Ruta de la Seda, Silroa, y también algunas de ellas, y 3 de las 11 canciones, pues fueron también compuestas por Asia Balsik, lo que subraya el hecho de que los dos coincidan en la forma de componer, pues han desarrollado un lenguaje musical que suena muy único y original, ¿no? Puesto que parte del disco está compuesto por uno y parte por el otro. Un álbum que creo que verdaderamente es recomendable para el que lo quiera tener, claro. Puesto que yo comprendo que esta música hay veces que es complicada de escuchar. A todo el mundo no le agrada. A mí sí me gusta bastante y creo que es un disco muy trabajado y lleva una elaboración musical bastante importante. Bueno, vamos a seguir escuchándolo hasta que nos tengamos que marchar. Thank you. Amigos, vamos a ir marchándonos, puesto que llegan otros programas. Espero que haya sido de vuestro agrado este gran programa que hemos tenido hoy. A mí me lo ha parecido y creo que ustedes, si han hecho el esfuerzo de escucharme, es porque también lo habrán sabido apreciar. Aquí estaremos el viernes que viene, Dios mediante, y si hubiera alguna variación porque hayamos tomado las vacaciones, pues ya lo comunicaría en el Facebook del programa. Yo creo que estaremos aquí. Ustedes lo ponen y se lo encuentran. Eso es lo que tiene. La alegría de poder escuchar este programa de jazz todos los viernes a las 8. Y si vais a salir de vacaciones, ya sabéis, mucha precaución porque las carreteras están llenas de desarmados, algunos de ellos. Y ustedes tienen que ser mejores que ellos. Muy buena persona. La gente que le gusta el jazz son buena gente. Y beber poco o nada, porque conducir y beber no es una buena liga. Aquí estaremos el viernes. Y mañana por la noche, pues ya sabéis, ponerlo. Igual encontráis que hay un programa de jazz a las 12 de la noche.